Así, apreciados usuarios, nos acercamos al final de nuestra programación vespertina en el canal clásico del Sistema Radio Nacional de Venezuela por el día de hoy, martes 14 de septiembre de 2010. Hasta este momento, hemos trabajado al servicio de cada uno de ustedes, Eusebio Rodríguez al control técnico, Manuel Lazo, jefe del canal cultural, Elena Salcedo en la dirección general y quien les habla, Antonio Ramos Hernández. En esta próxima media hora haremos nuestro recorrido por el mundo de las metáforas, por el mundo de la poesía, al escuchar La Maja Desnuda, una producción de Nidia Hernández. Tengan todas y todos muy buenas noches.